lluviosa, cara de osa, tienen que llover, porque si no la cosecha se va a perder. Porque si no la cosecha se va a perder. Y si no hay lluvia, no hay trigo, los indios flaquitos van a quedar, y con un fuerte viento se van a volar, se van a volar, se van a volar. ¿Cómo sopla? Cara de osa, tiene que llover, porque si no la cosecha se va a perder. Porque si no la cosecha se va a perder.